oso con la aguja. ¡Es de cosas de mujeres! ¡Tú adornos traes si quieres! ¡Para hacerles un vestido cenicienta! ¡Sí! ¡Le haremos un vestido cenicienta! ¡Sígueme, Gus Gus! ¡Queremos hacer! Jack y Gus Gus corrieron a buscar los adornos que necesitaban las ratoncitas para adornar el vestido, mientras Cenicienta seguía ocupadísima atendiendo a los caprichos de su madrastra y hermanastras. También esta, Cenicienta, y no te olvides de mis zapatos. Plancha mi falda nueva y mucho cuidado con los volanes, siempre los rompes. Cenicienta. Mande. Cuando hayas terminado eso y antes de que te metas a la cocina, quiero que arregles algunas otras cosillas. Está bien. Los ratoncitos pronto encontraron un viejo collar que Drizella había tirado a la basura. ¡Nos llevamos eso, Gus Gus! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Shh! ¡Mira! ¡Lucifer! El malvado gato Lucifer, al ver que los ratoncitos querían el collar, se echó sobre él para evitar que se lo llevaran. Pero el astuto Jack le mordió la cola. Y mientras Lucifer lo perseguía, Gus Gus tomó el collar y corrió hacia el agujero con tan mala suerte que se tropezó y el collar se rompió rodando las cuentas por el piso. Rápidamente Jack y Gus Gus empezaron a recoger las cuentas, escapando milagrosamente a cada momento de las garras de Lucifer, quien al perseguirlos hasta el agujero, estrelló su cabeza contra la pared. Jack y Gus Gus por fin llevaron el collar, una vieja banda de seda de Anastasia y algunas cintas de colores hasta donde estaban las ratoncitas confeccionando un lindo vestido, ayudadas por algunos pajaritos. Y todos cantaban la canción de Cenicienta mientras trabajaban. Aquella noche, cuando Anastasia, Drizella y su madre se disponían a salir rumbo a palacio, Cenicienta bajó corriendo de su buhardilla, luciendo como una reina el hermoso vestido que los ratoncitos le habían terminado muy a tiempo. ¡Espérenme, por favor! ¿Verdad que es divino? ¿No les gusta? ¿Creen que así puedo ir? ¡Cenicienta! ¡Mamá, que no vaya! ¡Que no vaya! ¡Niñas! ¡Niñas! Recuerden ustedes que hicimos un trato. Y nunca dejo de cumplir lo que prometo. Pero te pasas de lista. Este collar es el complemento perfecto a tu tocado. Y las hermanastras empezaron a arrancar a pedazos el lindo vestido de Cenicienta hasta que lo dejaron hecho jirones. ¡Niñas! ¡Niñas! Ya es bastante. Dense prisa o llegaremos tarde. Ya saben que no me gusta que se alteren. Buenas noches. Y la cruel madrastra y hermanastras se marcharon dejando a Cenicienta llorando amargamente en el jardín. De pronto, todo el jardín se iluminó y apareció una dulce viejecita. Nada me queda en la vida. Nada. Nada, hija mía. No hay razón para que pienses así. Claro que no. Tonterías, hija. Si ya no creyeras en nada, no estaría yo aquí. Y aquí me tienes. Ven acá, seca esas lágrimas. No puedes ir al baile con esos ojos. ¿Al baile? Pero es que no es... No digas tonterías. Pero tenemos que darnos prisa. Aún los milagros tardan un poco. Fíjate. ¿Pero dónde diablos dejé la varita mágica? Si estaba segura que... ¡Qué raro! ¿Varita mágica? Yo la... Entonces usted debe ser mi... ¿Quién? ¿Tu hada madrina? ¡Claro! Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí!